que más quiero. Por tu boquita de caramelo, tus ojitos color de cielo. Tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo. Que más quiero.